Tome este anillo que tiene mi nombre grabado, tómala y póntelo en el lado del corazón. Y si al correr de los años tú me has olvidado, no te lo quites, no, que recuerdo de mi pasión. Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro, verás al pasar. Y suspiro queriéndote hablar. Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado, piensa, mujer, que yo soy el hombre que te adoró. Miro, verás al pasar. Entrecortado suspiro y suspiro y suspiro queriéndote hablar. Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado, piensa, mujer, que yo soy el hombre que te adoro.